precede diciembre del 2007-2001. Clasificación de las llamaradas solares en rayos X. Al pie de este blog tenés un monitor de actividad solar. Esta es una pequeña explicación para su comprensión. Esta info viene como complemento ya que el monitor solar está registrando cambios y actividad en el registro de emisiones de rayos X. La clasificación de las llamaradas solares en rayos X. O sopa de letras de las llamaradas solares. Una llamarada solar es una explosión en el Sol que ocurre cuando la energía almacenada en campos magnéticos torcidos usualmente localizados encima de las manchas solares, es soltada repentinamente. Las llamaradas producen un estallido de radiación a través del espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos X y los rayos gamma. Los científicos clasifican a las llamaradas solares de acuerdo a su brillo en rayos X, en el intervalo de 1 a 8 angstroms. Existen tres categorías. Las llamaradas de clase X son grandes. Son eventos de gran magnitud que pueden desatar apagones en las ondas de radio en todo el planeta así como tormentas de radiación de larga duración. Las llamaradas de clase M son de tamaño mediano. Pueden generalmente causar ligeros apagones en el radio que afectan las regiones polares de la Tierra. A veces hay tormentas de radiación menores tras de una llamarada de clase M. Comparados con los eventos de tipo X y M, las llamaradas de clase C son pequeñas y de consecuencias poco notorias aquí en la Tierra. Esta figura muestra una serie de llamaradas solares detectadas por satélites del NOAA en julio del 2000. Image OSTEV y Image SACCUS. Cada categoría de llamaradas de rayos X tiene 9 subdivisiones que corren desde PGC1C9, M1M9, y X1X9. En esta figura, las tres llamaradas que se indican fueron registradas como X2, M5 y X6 de derecha a izquierda. La llamarada X6 desató una tormenta de radiación alrededor de la Tierra que fue apodada Evento del Día de la Bastilla. http://ciencia.nasa.gov/iadlines/i2000/ast